Bienvenidos a Horns Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads. Bienvenidos al Horns Up 240, programa dedicado a la segunda semana de diciembre. Y nos queda este programa y otro para dar por concluida la temporada. Eso sí, el domingo, entre medias, tendremos un ESP y posiblemente sea el último. Ya daré las explicaciones más adelante, pero la verdad es que a uno se le quitan las ganas. Sinceramente, esto de apoyar a la escena, como muchos requieren y otros en cambio exigen. No somos unos tipos que vamos detrás de nadie, ya lo sabéis. Así que posiblemente, como digo, el último ESP será este domingo. Y en el siguiente, el del viernes que viene, el día 15 de diciembre, ya os daremos el menú de las navidades que viene cargado. Santa Claus dice que os habéis portado bien y os trae un montón de programas y especiales. Por cierto, asumo mi falta de valor en el programa de la semana pasada, no entregar mis cervezas, cobarde. Pero, joder, os falta un algo para ir a por mí, cabrones. Así que asumo mi cobardía y prometo que no volverá a ocurrir. Una horita en este 8 de diciembre, este Horns Up 240, para disfrutar de la música que nos gusta. Comienza Horns Up. Abrimos este Horns Up 240 con una banda noruega llamada Notorious, formado en 2018 en la ciudad de Bergen. Y ya lo vais a escuchar, tienen raíces musicales de bandas icónicas de los 70 y 80, mezclando géneros y estilos, pero eso sí, todo de la old school. Vamos a hacer un viaje a los 80 con el tema All Night, un sencillo publicado por Pry & Joy Music el pasado 1 de diciembre, y que ya suena, Notorious. We'll be right back. Continuamos con uno de los grupos que más nos ha llamado la atención en este 2023. Han sido los británicos Blitz. Según cuentan, ellos dicen que hay canciones que escribes e imaginas al público cantándola. Pues eso es el We Are The Power, el tema que os vamos a proponer. Una celebración de la vida, el amor y el rock and roll en este nuevo single de los ingleses, Blitz y We Are The Power. Pues van mis primeras tres birras para The Dust Coda. Por fin tienen en la calle el Loco Paradise, que nos lo han dado a cuentagotas con tantos singles de adelanto durante todo este 2023 casi. El 28 de noviembre nos entregaban el tercer redondo con 12 temas muy diferentes entre sí, pero más que destacable, es un disco que está a puntito de meterse en el top 100, aviso. Vayan mis tres birras y que sirvan para ello. Vaya locura este tema, el corte que cierra el disco, Edge of the Knife. Si afináis el oído, tiene cierta reminiscencia al Let There Be Rock de los AC/DC, poned el oído ahí, afinen. Pero eso no quita para que en mi opinión sea el mejor tema del programa, Edge of the Knife de Dust Coda. We'll be right back. Continuamos con una de las sorpresas sin duda de este programa, y si me apretáis diré que de los últimos años, el What Do I Got To Lose de Sebastian Bach, publicado el 7 de diciembre, es decir, de ayer jueves. Nuevo material discográfico desde que sacara el Given Hell en 2014, casi nada. El ex vocalista de Skid Row reaparece con este nuevo tema y nos prepara para un disco en 2024. Señoras y señores, Sebastian Bach, y ya suena el What Do I Got To Lose. Kitty come a crookin', once you wake up it'll be too late. Los que ya llevan tiempo en Horns Up saben de mi admiración por los Misfits y todo eso que sea el horror, esos pósters de películas de serie B de los años Kataboom. De hecho, los Misfits tienen su propio icons en Horns Up. Pues The Fright se llevan mis dos cervezas con el tema Hellraiser. Y porque, insisto, cualquier cosa que me recuerda a los Misfits, que esté bien hecho, como es el caso, me tienen ganado. He llegado a ir incluso una maqueta de este Hellraiser de hace 14 años, que no tiene nada que ver, ¿eh? Un grupo de esos gothic metal que nos gusta mucho. The Fright nos llegan desde Leipzig a Alemania y aparte de las dos birras le vamos a dar la portada. The Fright suena Hellraiser. South of Salem han lanzado un nuevo sencillo este pasado martes llamado Vultures, que formará parte del Death of the Party, que se lanzará el 19 de enero de 2024. La banda se encuentra ahora mismo en lo más alto después de una gira con entradas agotadas en todo el Reino Unido. Están posicionando, pero que muy bien, como uno de los nuevos grupos de rock más interesantes del Reino Unido. Vamos a escuchar, como digo, este Vultures, a ver qué os parece de South of Salem. Continuamos con los veteranos neoyorquinos Riot 5. El 16 de febrero lanzarán el Mean Streets, el 17º trabajo en estudio de la banda fundada y liderada hasta su fallecimiento por Mark Reale. Sí, para los millennials, este es el nombre de uno de los escenarios de Leyendas del Rock, ¿eh? Para que lo sepáis, pues como decían, nuevo álbum a través de Atomic Fire Records y tenemos un primer adelanto que es un auténtico rompecuellos, High Noon. Nos vamos a Tokio para invitar de nuevo al programa Anemófila con su última entrega llamada Enigma, un tema del 29 de noviembre que ya suena. Anemófila. Ah! While She Sleeps vuelven a Horns Up con nuevo single, otro adelanto de su sexto álbum de estudio, el Self Help, para marzo de 2024. El grupo británico de metalcore nos trae de ayer mismo, día 7, el Down, donde les acompaña Alex Taylor, el vocalista de Malevolence, While She Sleeps. Nuevo single de Any Given Day, Hate, en colaboración con el grupo Any Shock. Vaya dos bandazas de metalcore en conjunto, eso sí, cada una dentro del género, con sus diferencias evidentes, pero decir que muy buen tema este Hate, que es el cuarto adelanto de Any Given Day, que formará parte de su nuevo álbum, que saldrá el 26 de enero a la venta. Escuchamos a Any Given Day con Any Shock en colaboración en el tema Hate. Vamos a la Bay Area, a San Francisco, y decir esto ya sabes que toca thrash del bueno. Vamos con Hatchet, un grupo con muchos cambios en su formación desde que se formaran en 2008, y con 4 álbumes y un EP en su haber, llega este Leave No Soul, un impresionante tema de este miércoles pasado que es un auténtico disparate, ¿eh? Intuimos que habrá nuevo álbum para 2024, pero no tenemos confirmación todavía. De momento va este Leave No Soul desde San Francisco, Hatchet. Seguimos en Finlandia y también con otro álbum debut, en formato de larga duración, por supuesto, el Persona Non Grata de The Crow, aunque este estará disponible en febrero a través de Rockshot Records. Tras dos EPs que tiene la banda en 2018 y 2019, ya tenemos un primer adelanto llamado Mouth Licks Black, que seguro va a hacer las delicias de muchos de vosotros. Le hago entrega, por tanto, de la última birra que me quedaba, The Crown. Hello everybody, this is Miksu from The Crown, and we are so glad that you can hear our brand new single Mouth Licks Black on Horns Up. So, horns up! Sin dejar la fría Finlandia, turno de la banda Blackened Death Metal Sasta, que el martes publicaban el EP Black Death Doom. Se han pasado a presentarnos el tema que os proponemos Signes, el vocalista Libby y el guitarrista Topias. Hi there guys, you are listening to Horns Up Podcast. I'm the guitarist Topias and I'm Levi, the vocalist for Saasta. We just released our latest single Signes, taken from the EP Black Death Doom that is out now. So grab a beer, sit comfortably and enjoy this brutal piece of metal. Thank you for your support and remember, let in the impurity. Terminamos en Suecia con el grupo, ojo a lo que digo, que tiene el récord de birras entregadas en un programa individual en Horns Up, Orbit Culture, From the Inside se llevó más de 40 birras, casi nada, yo lo digo. Nos despedimos del programa de hoy con While We Surf, que no les bastaba a Orbit Culture con lanzar un formidable álbum, el Descent, en agosto, sino que aún siguen sacando material. Bajo un EP de tan solo 3 canciones titulado The Forgotten, eso sí, solo disponible en las plataformas digitales, ha querido la banda hacer un gesto a sus fans. Lo que está claro es que esta banda tiene un estilo único y siempre está en nuestro punto de mira, ¿eh? Nos vamos. Soy Juanma Fernández, os dejo con lo dicho, While We Surf de Orbit Culture, y nos escuchamos en el siguiente podcast. We're going for our big, big, while we surf.